Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Cerralde, pero para las y los partisanos de la web, Gabo. Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Mesa. Para las y los partisanos de la web, Luis. Hola, y yo soy Saraí, y esto es Underground, Cultura en Resistencia. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura. Las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog, iba a decir que es muy fácil, pero no es cierto, es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com y es muy fácil realmente que chaten con nosotros. Lo único que tienen que hacer es dar un clic junto al iconito de una taza que hay ahí en la página y van a poder acceder a nuestro chat. Solamente tienen que poner su nombre y una descripción de qué hacen para que puedan platicar con nosotros. Y bueno, díganos qué les parece el programa, quién quieren que invitemos, en fin, todo lo que ustedes quieran nos pueden decir a través del chat. Llamar al teléfono en el estudio, que es 1209-6244 a la extensión 112, o escribirnos un mail a contacto_underground@gmail.com. Bueno, vamos a seguir presentándoles algo del material que tanto Gabriela Cerralde, Gabo, como un servidor hemos grabado. Ahora Gabo nos va a presentar un tema. Así es, yo les quiero presentar esta tarde una canción de mi primer material discográfico. Hasta ahora no hemos programado nada todavía de este disco que hicimos en el 2002. La productora de este material también es Marlene González. Este es un disco pues como muy fresco, muy, muy acústico. Y la primera canción que quiero presentarles hoy es de nuestra invitada de esta tarde. Ella compuso la canción, Ana Contreras. Es una canción, pues la verdad, bellísima, que se llama Bruja. Y pues se la dedico a todas las brujas que nos están escuchando esta tarde. Obviamente bruja en el mejor sentido de la palabra, no como luego los hombres le dicen a las esposas o a las suegras, ¿verdad? O como nos decimos a nosotras mismas cuando no traemos un varo en la bolsa, ¿no? Esta canción es para las brujas, pero las meras meras, aquellas que son capaces de transformar, de hacer magia. Y va por todas las que están escuchando el programa y también por las que han sido quemadas en la hoguera a través de la historia, esto que dice así. Hace falta escoba, solo un sueño. Bruja, devuélvele a la vida tu deseo. Bruja, no empeñes el amor por espejuelos. Bruja, tu vuelo fue llamado, solo fuego. Corazón costará la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, para la memoria. Bruja, somos todas tú en esa hoguera. Eres mujer que mira hacia la luna, bruja. Eres mujer que siempre se transforma, bruja. Eres mujer que crea un nuevo mundo, bruja. Tu vuelo fue llamado solo fuego. Corazón costará la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. A la memoria, bruja, somos todos tú en esa hoguera, en esa hoguera. Como se habrán dado cuenta, Ana Contreras es una gran compositora, y ni qué decir de la intérprete, ¿verdad? Por lo que les recordamos que no se pierdan nuestra segunda hora del programa. Así es, porque Ana Contreras es nuestra invitada en este programa de Underground. Nuestra segunda hora va a ser de música de canto nuevo con una gran compositora, Ana Contreras. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Luis Pérez Mesa. ¿Qué nos traes esta tarde, Luis? Bueno, pues esta tarde les quiero presentar, vamos a cambiar un poco de la música de la tecnobanda, algo de lo que he grabado también ahora con música norteña, que es una música muy, muy solicitada y muy gustada en el norte de nuestro país principalmente, aunque ahora ya es muy en general, ya en todo el país se escucha. Cosa muy rara porque yo me acuerdo que hace muchos años la música norteña o de banda por estos lares no se escuchaba realmente, ¿no? Y ahora de unos años para acá sí se ha generalizado. Entonces esta melodía se las quiero dedicar a todos ustedes con mucho cariño. Habla de cuando uno termina una relación y la otra persona empieza otra relación y pues le dice a la otra persona: no, no, contigo todo es hermoso, todo es fantástico, con el otro ni en cuenta, ¿no? Y entonces, pues a ver qué les parece, es una canción de mi inspiración y pues no sé, espero que les guste, es muy diferente a lo que tan bonito nos acaba de cantar Gabriel. ¿Cómo se llama? Esta canción se llama Cuéntale. Ok, venga de ahí. Cuéntale a tu nuevo amor lo que tú quieras, las mentiras que te gusten. Haz de tu vida como siempre un gran embuste. No digas nada verdadero de este amor. Cuéntale a tu nuevo amor que antes que él era tu vida un gran vacío, que por la las noches te abrazaba solo el frío y que tu cuerpo se quemaba por las ansias del amor. Pero no le cuentes de aquellas noches que pasaste entre mis brazos, de las caricias, de los besos, los abrazos que me brindabas en tus noches de placer. Pero no le cuentes del juramento que me hiciste aquella tarde, en que llorando me dijiste: nunca nadie podrá tener lo que yo a ti ya te entregué. Amor, lo que tú quieras, las mentiras que te gusten, haz de tu vida como siempre un gran embuste, no digas nada verdadero de este amor. Cuéntale a tu nuevo amor que antes que él era tu vida un gran vacío, que por las noches te abrazaba solo el frío y que tu cuerpo se quemaba por las ansias del amor. Pero no le cuentes de aquellas noches que pasaste entre mis brazos, de las caricias, de los besos, los abrazos que me brindabas en tus noches de placer. Pero no le cuentes del juramento que me hiciste aquella tarde, en que llorando me dijiste: nunca nadie podrá tener lo que yo a ti ya te entregué. Bueno, pues les recordamos, nuestro teléfono en el estudio es 1209-6244 a la extensión 112. Llámenos para que nos den sus comentarios, críticas y demás, o pueden escribirnos también al chat room de nuestro blog a la dirección www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. También pueden escribirnos a nuestro mail, que es contacto@underground.gmail.com. Quiero anunciarles que tenemos un disco que la semana pasada nos trajo Yelja para regalarlo a la primera persona que se ponga en contacto con nosotros, ya sea a través del chat, el teléfono o por el correo electrónico que les acabo de dar. Así como también quiero recordarles que más adelante vamos a estar regalando unos pases para ir a ver a Miguel Lecuona, que espero lo recuerden, fue nuestro primer invitado en el programa número 1 de Underground. Y bueno, la semana pasada ocurrieron algunas cosas pues lamentables y otras buenas e importantes, tanto para nuestro país como para todo el mundo realmente. Al cierre del programa hace una semana justamente nos sorprendió la noticia de la muerte del secretario de Gobernación. Aquí Omar fue el que nos dio la nueva, que había fallecido el secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mourinho, en un accidente de avión lamentable en el que no solamente murió él, sino murieron muchísimas personas que iban en sus coches o que andaban por ahí en la calle y que pues obviamente perdieron la vida al caerse este avión en pleno Reforma. No, sí, desgraciadamente. Y cuántas historias hay con esas historias raras, ¿no? Como de una muchacha que sintió que venía el fuego y se tiró al suelo y nada más lo sintió pasar por encima de ella y que pensó que ya estaba muerta, ¿no? Qué horrible, que desgraciadamente todos son pérdidas, las pérdidas humanas de quien sea, en cualquier momento, en donde sea, como sea, son una tragedia. Claro. Y pues, Gabo. Sí, pues tenemos que ver, ya nombraron un nuevo secretario de gobierno, que ¿cómo se llama? ¿Cómo? Gómez Mont. Sabemos poco de él, sabemos que cosas no muy buenas, que ha defendido a los Salinas de Gortari, fue el que defendió a Raúl Salinas de Gortari, trabaja con Fernández de Ceballos o de Torquemada, como le decimos por aquí. Pero bueno, pues veamos cómo van pintando las cosas aquí en México con este nuevo nombramiento. Y bueno, pues a ver cómo pintan aquí. Allá en Estados Unidos pues pintaron de un color oscuro. Se cerraron las opciones, las elecciones, y finalmente, contra todo lo que se podía pensar en un país tan desgraciadamente racista, con tanta discriminación, un negro, un afroamericano, como les dicen ahora, se les hace ofensivo negro, ¿verdad? Y una persona cuyos orígenes son directamente de África, por su padre, y su madre pues es... me parece que había nacido en Hawái, bueno, es americana, ella es estadounidense. Y aparte, criado en Hawái, realmente fue donde más vivió con su abuela. Y ganó las elecciones. Y una persona que hace 4 años realmente nadie lo conocía. No sabían ni de él. Y mediante una campaña mediática, una campaña innovadora para las campañas electorales en los Estados Unidos, derrotó a todo mundo, hasta la gran contendiente que era Hillary Clinton, que todo mundo la daba como la ganadora en un principio. Claro. Poco a poco fue avanzando y fue quitándose obstáculos a este señor Barack Obama y ganó. Ah. Y ahora está empezando a hacer valer sus nuevos derechos de que próximo habitante de la Casa Blanca, ¿no? Así es. Pues la verdad que, por lo menos desde mi punto de vista, una buena noticia que los demócratas hayan recuperado la Casa Blanca. En el Congreso, la verdad, no sé cómo estuvieron las cosas. Parece que va como se iba aquí nuestro partidote. Ajá. El partidazo, con carro lleno. Carro lleno. O sea, va a tener, parece que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados también van a ser demócratas, la mayoría, ¿no? Pues esperamos que eso se traduzca en políticas pues que beneficien al planeta entero, en temas como la guerra, en temas como la migración, en temas como la economía. Pues realmente esperamos que el triunfo de Barack Obama se traduzca en mejorías para todo el planeta. Y bueno, nosotros no somos precisamente un programa de noticias, pero de repente hay temas de tanta relevancia que pues no podemos dejar de tocarlos, aunque obviamente no somos ningunos expertos, ¿no? Es nuestra... ¿Se habrá notado? Es nuestra humilde opinión. Y por ahí nos llegó, Jorge nos trajo una noticia de que se había aprobado la propuesta 8 en California. En California, desgraciadamente. Parece que es una mala noticia, que pues es una noticia que nos trae retrocesos en materia de discriminación. Yo quisiera que, si hay alguien por ahí que nos esté escuchando, que nos pueda decir qué significa esta aprobación de la propuesta 8, que nos den luz por allá para poder comentar en esta mesa. Pues, ¿de qué estamos hablando con esta aprobación? Sí, sobre todo si ese alguien, ¿no?, se llama Gabriela. Y se apellida Guagli, ¿no? Sería fantástico que pudiera darnos un poco más de información y un poquito de luz, porque aquí estamos muy, muy oscuros en este tema, ¿no? En cuanto a eso, sí, desgraciadamente. Ella es una gran activista, realmente, desde aquí, desde México, fue activista y se fue para allá y sigue de activista. Y está estudiando ahorita, está haciendo su maestría en periodismo, así que me imagino que ella apoya estas causas, no las de la propuesta 8, sino, ajá, lo contrario, ¿verdad? Y yo creo que ella nos podría más o menos poner una lucecita ahí al final del camino para ver de qué se trató esto y cómo nos afecta a nosotros los mexicanos, ¿no? Claro. Y bueno, pues a mí me gustaría que, mientras nos dan esta luz sobre este tema de la propuesta 8 y mientras conseguimos alguna información más, quisiera que nos fuéramos a escuchar algo más de música. ¿Qué nos vas a presentar, Luis? Bueno, pues este otro tema es un tema también dentro de la música norteña, muy gustada, como les decía, ya en el norte del país y ahora en general por todo el país se escucha. Esta es una canción que escribió mi padre y se llama Isabelita. Y bueno, pues los invitamos a escucharla, esperamos que les guste. Como les estaba diciendo, es corte norteña, música con acordeón, que lo puso tan de moda ya hasta en el rock esta muchacha, ¿cómo se llama? Julieta Venegas. Julieta Venegas. y muchos otros. La otra vez estaba oyendo un grupo de metal. Bueno, seguimos platicando en un momento. Partisanos y partisanas, quiero recordarles una vez más nuestro teléfono en el estudio, que es 1209-6244, extensión 112, para que nos llamen y nos digan qué es lo que piensan acerca del programa o acerca del tema que estamos tratando el día de hoy. También quiero recordarles que Miguel Lecuona, como les había comentado, nuestro primer invitado aquí en Underground, va a tener una presentación en Maximus Quintín el 13 de noviembre a las 8 de la noche. Esto está ubicado en Avenida Acoxpa número 497 en Colonia Prado Cuapa. Y nosotros aquí tenemos, por supuesto, 10 boletos para las primeras personas que se pongan en contacto, ya sea por teléfono o que nos escriban a nuestro chat o bien a nuestro mail, que es contacto_underground@gmail.com. Así que, pues, estén pendientes de estos obsequios. Bueno, les recuerdo también el teléfono otra vez, 1209-6244, extensión 112. Llámenos y gánense estos boletos, porque la verdad, Miguel es un buen músico, un buen cantante, así que ahí los estamos esperando. Vamos contigo, Gabo. Muy bien, pues ya tenemos respuesta sobre la propuesta número 8 que desafortunadamente se aprobó, y Jorge nos va a hacer el favor de leernos el mensaje que nos hicieron favor de enviar. Sí, Gabo, así es. Mira, nos están mandando esta información de allá directo de California, como les decíamos, Gabriela Guarguay, y dice, mira, la propuesta 8 se trata de un grupo conservador que en California puso esta propuesta en las elecciones del pasado 4 de noviembre para cambiar la constitución en la constitución del estado de California, en el sentido de que se prohíbe el matrimonio homosexual, que ya había sido aprobado por la Corte de California previamente. El problema no es que se permita, o sea, que se dé marcha atrás nuevamente, no es que se permita o no el matrimonio entre homosexuales, sino que se legaliza discriminar a un grupo de personas, lo cual marca un precedente, y la ley inglesa, básicamente, y la de los Estados Unidos, está basada en precedentes, y básicamente casi toda la ley, ¿verdad? Claro. Está basada en precedentes, entonces esto está marcando un precedente muy peligroso, porque si puedes discriminar a un grupo minoritario, que son los homosexuales, que a lo mejor es mayoritario, porque no, claro, no salen, ¿verdad? Pero es minoritario en cuanto a que no son muchos los que andan abiertamente. Esto abre la puerta para que constitucionalmente puedan discriminar a cualquier minoría. Y debemos de recordar que nuestros paisanos realmente son una minoría en los Estados Unidos, y que además hemos estado los mexicanos, los que vamos para allá, los centroamericanos, todos los latinos, hemos estado siendo atacados muy fuertemente por todo el gobierno conservador este de los Estados Unidos, por todos los conservadores. Desgraciadamente hay muchas, pues normalmente, ¿no?, los grupos religiosos que tienen sus ideas también, ellos apoyaron esta propuesta, la Iglesia Mormona de allá de Utah, y supuestamente no hay una ley que diga quién puede o no puede poner dinero en una campaña política, y lo grave es que se permitió que esta iglesia pusiera $40 millones. Ellos son de Utah, o sea, es otro estado que está bastante, no está pegado con California, y ellos pusieron $40 millones para que esta propuesta se pusiera en las boletas y lograran esto, ¿no?, que pasara. La gente, pues yo no sé, yo creo espantaron a la gente, o la gente se arrepintió de haber dado la libertad esa de California, pues es uno de los estados más liberales, sobre todo allá para San Francisco. Se hizo una campaña difamatoria de lo que realmente implicaba aprobar los matrimonios civiles de homosexuales, y se distorsionaron los hechos para al final permitir, como ya dije, que un sector de la población sea legalmente discriminado. Así que pues hay que tratar de que no pase esta propuesta, o sea, ya pasó, pero hay que tratar de impugnarla, hay que llevarla nuevamente a la Corte Federal, porque es una propuesta, para empezar, que ya se había aprobado, y hay otros estados que ya habían aprobado también esto. Entonces, como decimos, no es el caso de que a los homosexuales ya no los van a dejar casarse. Eso no es realmente la importancia de esto, que pase o no pase, sino que se permite constitucionalmente en los Estados Unidos, un supuesto país de libertades, discriminar legalmente a un grupo minoritario, y ahí vamos todos en los grupos minoritarios. Claro. Sí, yo creo que es lamentable cualquier ley, cualquier iniciativa, cualquier acción discriminatoria, cualquiera que va en contra de los derechos de los seres humanos. Y hoy una ley, totalmente un retroso que sienta que había ganado ya esto. Yo a mí me molesta decir que los derechos no problema que se logra cuando trabajamos por una causa como esta. Y eso es lo que ocurre cuando descuidamos a la derecha, cuando los perdemos de vista, cuando damos por sentado que al tener un triunfo por nuestros derechos, esto va a seguir así. Siempre la derecha anda buscando por dónde, y tienen mucho poder económico, desafortunadamente. Así es que realmente creo que es lamentable que haya pasado esta propuesta. Esperemos que haya todavía algunos cauces por las que puedan echarlo para atrás. Y bueno, pues hay que hablar de esto, hay que correr la voz, hay que concientizar para que la gente sepa de qué se trata, como nosotros ahora, que gracias a Gabriela estamos teniendo un poco más de luz sobre este tema. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer como sociedad es hablarlo, es comentarlo con nuestras amigas, con nuestros amigos, con la gente interesada. Y bueno, pues hacer un llamado a California para que se pongan las pilas, para que pues no permitan que pues que estos retrocesos pues vayan ganando terreno, ¿no? Yo siempre digo que estas ideas son medias retrógradas, pero desafortunadamente hay muchísima gente que todavía está en eso, y nunca es demasiado tarde, ¿no? Para accionar y para pues llamar a pues a la acción. Sí, no, y hay cauces legales todavía que les quedan, así que, señores de California, no a la 8. Así no es. Les importe si ustedes son homosexuales o no importa. Si es parte de una minoría, le está afectando que esto sea aprobado. Entonces, no apoyen a decir no a la propuesta 8. Así es. Y bueno, me imagino que lo que ocurre es que cuando se logra que pase una propuesta como esta, que es, digamos, que quitar derechos que ya se habían ganado, en este sentido es en materia de derechos sexuales, pero esto mismo puede ocurrir en otro tipo de temas, como migratorios, como vaya, un sinfín de temas que obviamente pues siempre se puede retroceder si la sociedad civil lo permite, ¿no? Entonces yo creo que la gente que somos pro choice, la gente que somos de avanzada, la gente que creemos en la libertad y en la dignidad humanas, pues tenemos que estar unidas y unidos y adelante, y no a la propuesta 8. Partisanos, partisanas, atención. Todas las personas que nos escuchen en Estados Unidos y en California, pues ahora sí que a ponerse las pilas y a luchar en contra de esto. Y bueno, vámonos con lo que sigue. Como en esta tarde tenemos una invitada que es mujer, que es cantautora, yo decidí programar temas que he grabado precisamente de mujeres, ¿no? De autoras mujeres. Y quisiera presentar en este momento un tema de una extraordinaria compositora con un reconocimiento internacional. Ella es peruana, es Chabuca Granda, que bueno, es realmente, tiene canciones bellísimas, tiene una producción además muy grande, ¿no? Y yo me permití traer esta tarde una canción que además me gusta porque es una canción fuerte, es una canción que solía interpretar otra gran cantante que fue Violeta Parra. Es una canción que habla del amor entre, pues lo que dicen es que Violeta Parra le gustaban los hombres jóvenes. Ella se enamora del novio de una hija y eso la hace sufrir mucho. Y entonces dicen que ella hacía esta canción, pues ya escucharán la letra, una canción realmente fuerte, pero al mismo tiempo bella. Así es que yo quisiera compartir esta tarde con ustedes esta canción maravillosa de Chabuca Granda que se llama Cardo o Ceniza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo o ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? Y cómo mi corazón si estoy de muerte, mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído. Quemará mi boca salivada de la sed que me quemes si me besas, de la sed que que me quemes si me besas. ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y cómo el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tu sueño? Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Muy bien, partisanos y partisanas, ya estamos aquí de regreso y quiero recordarles, el teléfono en el estudio es 1209-6244 a la extensión 112. Llámenos o también nos pueden escribir al chat room de nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Se los repito, www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, o también pueden escribirnos a nuestro mail, que es contacto_underground@gmail.com. Quiero recordarles que tenemos un disco que la semana pasada nos trajo el grupo Yelja para la primera persona que se ponga en contacto con nosotros a través de los medios que les acabo de dar. Así como también recordarles que estará Miguel Lecuona en concierto en Maximus Quintín el 13 de noviembre a las 8 de la noche. Y para esto también tenemos 10 pases para las primeras personas que se pongan en contacto con nosotros. Así que a llamar, partisanos y partisanas, para que se lleven los premios que tenemos aquí en Underground. Ahora sí, vamos contigo, Gabo. Muy bien, pues tenemos una mala noticia, pero no se alarmen. Lo único que ocurre es que luego uno dice, una mala noticia. ¿Quién se murió? No, nadie. Lo que pasa es que nos acaban de avisar que desafortunadamente Juan José Rodríguez, nuestro invitado de esta hora, no va a poder llegar por causas de fuerza mayor, lo que nos da espacio para seguir platicando con ustedes. Y queremos hacer una invitación y un llamado a todas las y los partisanos que nos escuchan, ya que comentábamos acerca de la propuesta 8, bueno, pues queremos invitarles para que nos digan, denuncien, nos comenten si en sus comunidades, en sus estados, en sus países existe en este momento algún tema parecido a este, propuestas o iniciativas que vayan en contra de las libertades y los derechos humanos, para que nosotros podamos aquí comentarlo, informar a la ciudadanía y bueno, pues hacer un llamado para la acción, ¿no? Claro que sí, a toda la gente ahí, sobre todo ustedes, gente de origen, que sean de otro origen, que no sean ingleses, que sean holandeses, que sean orígenes diferentes, ¿no? Como de latinos, a todos los chicanos que viven allá en Estados Unidos, a, no sé, tanta gente que desgraciadamente ha sufrido esta discriminación por tanto tiempo y que siguen estando en peligro todo el tiempo, porque sin importar que ahora el habitante de la Casa Blanca sea parte de una minoría, pues quién sabe si él realmente se sienta parte de esa minoría, ¿verdad? Muchas veces allá en Estados Unidos, el tiempo que yo viví por allá, muchas veces les decían Oreos, ¿verdad? Como las galletitas, son negras por fuera, pero blanco por dentro. Entonces, pues esperemos que él sí sea realmente una persona que se sienta orgullosa de su origen étnico, ¿no? Y que pelee también por los derechos de esta gente que desgraciadamente tan mal la han tratado en este país. Y en otros países, ya vimos Sudáfrica, que es un continente realmente de gente negra y cómo los blancos los han tratado, ¿no? Esperemos que esto no siga pasando y desgraciadamente en los tiempos en que la economía se pone difícil en los países, buscan a quien echarle la culpa. En este momento pues somos nosotros los latinos a los que nos están echando la culpa de todo lo que pasa por allá, porque no fue Bush. Los latinos tuvieron la culpa, pero en algún momento fueron los irlandeses, en algún momento fueron los italianos, los chinos. O sea, siempre se busca un grupo débil para tratar de atacarlo. Ahora, los latinos ya no somos débiles en los Estados Unidos. Entonces, muchachos, ¿qué pasó por allá? Hay que ponerse las pilas, como nos dice aquí Gabo, hay que luchar por los derechos de una minoría, porque esos derechos de esa minoría nos van a afectar los de nuestra minoría, que también somos parte de una minoría en los Estados Unidos. Y en el mundo, como dijo Gabriela, los invitamos a los partisanos y a las partisanas a que nos escriban a nuestro chat, a que nos hablen por teléfono, no sé, que nos manden correos, si esto pasa en sus países, ¿cómo lo tratan? ¿Qué hacen ustedes para defender sus derechos, ¿no? Así es, y bueno, pues aquí en México también tenemos que estar como que muy al pendiente siempre de todo lo que ocurre, porque sobre todo en el Distrito Federal de repente tenemos muchos avances, pues porque somos la capital, porque hay mucha gente luchando, gente que es progresista, y de repente se tienen logros, se tienen avances, pero todas estas cosas nos tienen que prender un foquito rojo a todas las personas, a todas las y los activistas que trabajamos y que nuestra causa son los derechos humanos. Bueno, pues esto nos tiene que prender un foquito para decir, no se sienten en sus laureles, no crean que lo ganado está conquistado para siempre. Siempre hay que tener, como dicen, la patita atrás para poder reaccionar a tiempo, ¿no? Y bueno, sí, pues hay que ponernos las pilas todos, porque además, ya saben, como decía Gabriela, siempre las fuerzas reaccionarias siempre están tratando de entrar en acción, buscando cualquier momento de duda para atacar y muchas veces ganar, como está pasando ahorita en California, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos en todo el mundo, porque hay tantos derechos que nos quitan y dejamos que nos quiten, que es peor, porque muchas veces lo sabemos, como estas reformas legislativas que han quitado la libertad de prensa y muchas otras cosas, que parece que afectan a alguien específico y dice todo, ay, qué bueno, todo el mundo dice, ay, qué bueno que ya les quitaron eso. Pero no es cierto, eso está afectando, sí, a ese grupo, pero está afectando a todos los demás. Y son libertades que se ha luchado y que ha muerto mucha gente por ellas, se ha derramado mucha sangre, y no veo por qué tengamos que dejarlas o dejar que otros vengan y nos las quiten, ¿no? Claro. Ahora que estamos hablando de esto, yo tenía pensado programar una canción de otra compositora, pero yo creo que viene muy bien a tema programar otra canción que está por ahí en el disco de Ángela. No sé bien qué track es, Omar, pero se llama Dicen que Dicen. La 2. La 2, ok. Es la canción número 2. Y bueno, es una canción muy buena. Es de Pedro Aznar. Es una canción que habla, pues, de repente de estos sistemas, ¿no? De cómo de pronto los medios de comunicación mienten para lograr esto que decían, ¿no? De una campaña difamatoria, bla, bla, bla. Entonces, bueno, esta canción habla un poco de esto, de este sistema que miente, de este sistema que dice cosas a medias para lograr ganar espacios. Y bueno, me gustaría que la escucharan, que le prestaran mucha atención. Esto que dice así se llama Dicen que Dicen y es de Pedro Aznar. Andan diciendo tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y el sueño es más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo, libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, hacer peces chicos. Tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Mil ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego, de donde venga. Querrá nuevas que el infierno ven. No habrá justicia si usa la venda. Bien, partisanos y partisanas, ya estamos aquí de regreso en Underground y acabamos de escuchar esta canción que interpreta Gabriela Cerralde, se llama Dicen que Dicen. Por cierto, la interpreta muy bien y la letra también es bastante buena. Así que, pues bueno, si quieren contratarla o contratar también a Jorge Luis Mesa, pueden ponerse en contacto con nosotros aquí a nuestro mail contacto underground@gmail.com. o a nuestro sitio en el blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, así como también pueden llamarnos aquí al estudio para darnos algún comentario, queja, sugerencia, etcétera, al teléfono 1209-6244, extensión 112. Y partisanos, partisanas, aún tenemos boletos para esta presentación de Miguel Lecuona en el Maximus Quintín el 13 de noviembre a las 8 de la noche. Así que háblenos o mándenos un mail o en el chat contáctenos para que pues se puedan llevar estos boletos o también el disco del grupo Yelja que estuvo con nosotros la semana pasada. Así que pónganse las pilas también aquí en el programa y márquenos o escríbanos. Así es, bueno, pues hemos estado platicando, ahora sí que ya parecemos corresponsales políticos aquí desde México reportando para qué, qué para qué, California. Para California, ¿verdad? Y nos hemos olvidado un poquito de lo nuestro. Entonces, bueno, yo quisiera hacer un comentario. Ahora que he andado mucho en el metro, bueno, ahora que desde que me acuerdo, he andado mucho en el metro. Me he estado fijando todas las expresiones culturales que se están haciendo en el metro, que están acercando el arte a las masas, que creo que es lo importante, ¿no? Que el pueblo se dé cuenta de este arte que tenemos los mexicanos por todos lados, que nos brota por los poros, y se les acerca y la gente se da cuenta y lo ve. La semana pasada que tuvimos aquí a Blanca. A Blanca Aguilar. A Blanca Aguilar, ella nos comentó la importancia de cómo al exponer sus cuadros en el metro la gente detiene el andar ese loco que traemos todos en la capital, aquí en la ciudad, y se para uno a ver las pinturas o a ver las esculturas, a ver lo que están haciendo. He visto grupos tocando en estaciones del metro, tocando música, música culta, desde grupos de jazz, grupos de música, no sé cómo le podemos decir, ensambles de música clásica. Y ahorita, por ejemplo, se están presentando poetas. Allí como un maratón de poetas en diferentes estaciones del metro. Los lunes, los miércoles y los viernes me parece que se presentan más o menos a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, esto es lo que estamos pidiendo, nuestro pan. O sea, estamos pidiendo que haya arte para el pueblo. Que ya les quiten eso de irse a... ¿A qué? ¿A dónde van? No hay un lugar, a Pultepec. Pues sí, pero no siempre pasan ahí el lago de los cisnes o cosas así, ¿verdad? Y la cultura se ha vuelto tan cara, tan elitista por lo cara. Es como dicen en las discotecas, ¿no? Si quieres hacer tu lugar que no entre cualquiera, pues nomás un precio muy alto y ya no va a entrar cualquiera. Y eso está pasando con el arte, desgraciadamente. Solo los que tienen mucho dinero pueden ir a Bellas Artes a ver una ópera prima o a ver a un concierto de algún gran cantante. Gracias a Dios, el gobierno del Distrito Federal, por lo pronto, me imagino que en todos los gobiernos en los diferentes estados deben de hacer algo parecido, espero, pues tratan de acercarnos el arte. Como platicamos la semana pasada, se acabó el Chopo por el momento, que hasta el 2010 lo van a reabrir, el Museo del Chopo, que es un lugar donde se refugiaban las artes y los artistas mucho, y la gente del pueblo iba. Pero ahora salió mejor realmente, porque ahora lo tenemos regado por toda la ciudad. En cualquier lugar podemos ver arte. Entonces, ¿tú cómo ves esto, Gabo? ¿Qué te parece? No, pues a mí me parece fantástico, es la democratización del arte, ¿no? Que el arte le llegue al pueblo. De repente existen estos prejuicios estúpidos, como cualquier prejuicio, de que el pueblo no sabe apreciar o no tiene la sensibilidad para apreciar una obra de arte o un poema, una pintura, una escultura, una obra de teatro. Y cuando nos acercamos precisamente al pueblo con una manifestación artística, la que sea, siempre nos sorprende con su atención, con su agrado y con su emoción, con su sensibilidad. Entonces a mí me parece que es fundamental y yo aplaudo el esfuerzo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal a través de Marcelo Ebrard, que traen esta onda de la ciudad con equidad, en donde precisamente pues una de las manifestaciones de esta ciudad con equidad pues es llevar el arte, llevar la cultura a toda la población, casi siempre de manera gratuita, ¿no? Y me parece que es fantástico. También yo quería comentar, el otro día manejando por Avenida Chapultepec, pasé por el túnel que pasa justo abajo de Reforma, ¿no? Este túnel que está en Chapultepec. Es un túnel muy largo, no sé cuántos metros serán porque soy pésima para calcular distancias, pero está fantástico porque lo que hicieron, ya ven que los túneles de pronto en la Ciudad de México son bastante sórdidos, están llenos de grafitis, que yo no tengo nada en contra de los grafitis, es más, tenemos pensado invitar de pronto a algunos grafiteros, gente que hace hip hop y cosas bien interesantes, pero bueno, hablo de estos grafitis feos, que no dicen nada, que nomás es rayar por rayar. De repente estos túneles están llenos así de puros rayones feos, y ahora lo que hicieron fue imprimir unas lonas enormes, como plotters, con figuras de peces, ballenas, tiburones, que parece que uno va entrando como en una gran pecera, como que está en un acuario, ¿no? Entonces, al atravesar este túnel, te encuentras en este ambiente de acuario, y la verdad es que es impresionante cómo el simple hecho de entrar ahí y voltear y ver a los pececitos y el mar y el agua, te relaja, te cambia el mood. Si venías mentando madre, sales con una sonrisa de oreja a oreja. Así es que me parece que es maravilloso ver estas expresiones en la ciudad, y por lo pronto va de aquí un aplauso para estos plotters que se han puesto en estos túneles. Así es, qué bueno. Y pues dentro de las cosas que yo pienso que se han logrado aquí en la ciudad en estos últimos años, pues pienso que ha sido esto, ¿no? El acercamiento del arte al pueblo, el traer esto que se había vuelto tan elitista y que sigue siendo tan elitista, porque para comprar un libro te la piensas, porque compras un libro y es como la comida de toda la semana. Sí, está cañón, la verdad. Aunque yo digo, obviamente sí, los libros han subido muchísimo de precio. Yo generalmente me encuentro ante una librería, ante un librero, y híjole, veo los precios y sí me duele el codo, ¿no? O sea, como que dices, ¿me compro un libro o como esta semana, ¿no? Y entonces, y está cañón. Y por otro lado también, digamos que haciendo una contraparte, de repente pienso en cuántas tonterías no nos gastamos de repente el dinero. Y invertir en un buen libro también es una buena inversión, pero sí queremos llamar ¿a quién se podrá llamar? ¿A qué autoridades? ¿A las editoriales? Que democraticen un poco la onda de los libros, que no los hagan tan caros, porque también en esto, bueno, pues se llevan de corbata a los escritores, a los autores, claro, porque las ventas pues bajan mucho. A los lectores pues nos dan en toditita la torre, ¿no? Pero bueno, pues de repente hay que hacer mientras esto ocurre, hay que hacer cochinitos. De repente ya están organizando también, ahora no hace mucho, hubo en la Ciudad de México, en el Zócalo, y parece que lo están haciendo de manera frecuente. Les prometo que voy a buscar más información al respecto, pero están haciendo ventas a precios especiales de libros, tienen ventas así súper súper especiales con descuentos muy grandes, y las editoriales están uniendo este esfuerzo, que me parece que es algo que está organizando también la Ciudad de México para acercar la lectura al pueblo, importantísimo. Sí, realmente también mucho de esto se hacía cargo el Fondo de Cultura Económica, que se llamaba, ¿no? Yo no sé si continúe, y si continúe con esto. Y pero pues mientras, no sé, pues vamos a tener que hacerle reciclar, como dicen. Ya pues, lo leíste, pues dónalo a algún lado para que alguien más lo lea, ¿no? Claro, pues eso es fantástico. De repente andaba corriendo por ahí en internet una invitación a regalar un libro. Nos decían, bueno, si tú ya terminaste de leer un libro, déjalo en una banca, en un parque, déjalo cerca de una fuente, déjalo en el café donde lo acabaste de leer, para que la persona que llegue pues lo pueda tomar y lo pueda leer. Es como y hasta ponerle un letrerito en la primera de forros o en la página número uno, como decir, pues este libro está rolando por la ciudad, si llega a tus manos, lo mejor que puedes hacer es leerlo, ¿no? Y después volverlo a dejar en otro lugar. Y a mí me parece que esa es una práctica que sería bellísimo, que de repente tú llegues a un café, te encuentres con un libro en una mesa, lo abras y leas este texto en la primera de forros, ¿no? Es así como... Pues sí, pero también yo creo que sería buenísimo, ¿no? Que la gente que se lo encuentre, ojalá lo leyera, ¿no? Claro. Digo, en verdad sabemos y estamos en un lugar, México no se representa precisamente por gente que le guste la lectura. Entonces, digo, como fomentarlo, está muy padre la idea, y el dejar el libro y el que... Seguro lo van a vender. Sí, seguro, o sea, es lo que te digo. Digo, está padre como para fomentar la lectura, pero pues sí, ojalá hicieran eso cuando se encuentren un libro. Sí, bueno, sí, entonces aquí vamos a fomentar no solo la lectura, sino la ética, la ciudadanía, ¿cómo se le llama? El civismo. El civismo. Oigan, claro, antes había clases de civismo en las escuelas. y lo quitaron que porque ¿para qué servía eso, no? ¿Con qué se come? Y los valores, que ¿no? Hay cosas más importantes que el civismo, ¿no? Entonces, por eso estamos como estamos. Vamos a hacer en Underground Cultura en Resistencia una campaña a favor, uno, de la lectura, dos, de la ética, tres, del civismo, cuatro, del desprendimiento y obviamente en contra de la gandalle, ¿no? Así es que nosotros vamos a empezar a dejar libros por la ciudad. Si se los encuentran, léanlos y vuelvan a hacer lo mismo. Si no los quieren leer, si de plano no les gusta la lectura, déjenlo ahí, no se lo vendan al del puesto de libros de la esquina. Ya llegará alguien que lo lea. ¿No? Sí. Ya llegará alguien que sí lo aprecie y que lo lea. Yo por lo pronto, de veras, si un día me encuentro un libro así, va a ser un gran regalo que seguramente no dejaré pasar. Aunque ya lo haya leído, lo volveré a leer. Bueno, y es bien emocionante. Muchas veces dejas pasar un tiempo y vuelves a leer un libro y te das cuenta de cosas que no te diste cuenta en el momento, ¿no? Claro. Es como caminar un camino que ya anduviste, pero de repente ves que cambió el camino, o sea, tal vez una estación diferente, o cambiaste tú, claro. Normalmente cambia uno, ¿verdad? Claro. Y vámonos dejando un poco de, ayer estaba viendo un programa muy interesante acerca de los libros en México, de la lectura en México, de historietas. Entonces el mexicano realmente... Ahí tenemos el number one, ¿no? Nos distinguimos por... Sí. Por el número uno es el libro semanal y el libro vaquero. Claro. Son las lecturas más importantes en México. Entonces, pues, qué bueno, porque por lo menos leen, ¿no? Pero sí. Digo... Sí, pero cuando uno ve la... Cuando una tiene uno de sus libros en sus manos y ve la construcción gramatical... Te pues quieres morir, porque dices, eso es lo que se está leyendo. Y bueno, gran parte de nuestra cultura y gran parte de la forma en que hablamos y escribimos tiene que ver con lo que leemos. Y gran parte también de lo que pensamos, ¿no? Que por cierto, hay un proverbio chino que a mí me encanta, porque no hay cosa más cierta. De repente oyes a cada persona diciendo, es que yo lo leí. Los chinos dicen, si crees en todo lo que lees, mejor no leas. Así es que les invitamos a leer, pero además a leer cosas inteligentes. Eso sí, y hay tantos libros tan buenos y desgraciadamente no tenemos la oportunidad, no se nos fomenta. Hay muchos países en Europa, en muchos países, desde niños les fomentan la lectura. Digo, yo no digo que en México no pase, pero no es la gran mayoría, ¿no? Si nosotros como padres desde niños los pusiéramos a leer... pues agarrarían ese amor por la lectura, que además es una manera de viajar gratis, porque te remontas a tierras lejanas, a épocas lejanas, al futuro, al pasado, en tu mismo presente, pero en otro lugar, y no te cuesta nada, y además haces trabajar tu cerebro. Sí, no, y además... Podríamos evitar muchas horas de terapia y de psicoanálisis, porque realmente los libros... Nos llevan a conocernos a nosotros mismos, nos llevan a meditar, a pensar. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en la narrativa, ¿no? De repente te reflejas con algunos personajes que te hacen pensar. O en los libros de historia, pues te llevan a conocer de dónde venimos, a dónde vamos, de dónde vienen nuestras culturas, en fin. Lo que deberíamos de hacer aquí en Underground es hacer un compromiso de que semanalmente vamos a estar... pues haciendo una sugerencia a lo mejor de algún libro, hacer un pequeño comentario. Si alguna de ustedes o ustedes alguna de ustedes o alguno de ustedes que estabas leyendo, si algunos de ustedes tienen algún libro que les haya fascinado, que les haya cambiado la vida, que les haya hecho apreciar la lectura, que les haya hecho ver algo de ustedes que no conocían, que les haya hecho interesarse por algún tema, escríbanos, díganos qué les gusta, qué les ha gustado leer, para que nosotros a su vez podamos hacerle llegar esta información a las y los partisanos que nos escuchan. Muy bien, pues bueno, una vez más, partisanos, partisanas, quiero recordarles el teléfono aquí en el estudio para que nos hablen y nos comenten acerca de lo que estamos aquí platicando Luis y cabo. Entonces, el teléfono es, denme un segundo, ya lo perdí, es 1209-6244, extensión 112. Se los repito, el teléfono es 1209-6244, extensión 112. O también pueden escribirnos a nuestra a nuestro chat room que se encuentra dentro de nuestro blog, que es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com, o escríbanos también a nuestro mail, que es contacto@underground.gmail.com, para que estemos en contacto y nos puedan dar su punto de vista, opiniones, comentarios, etcétera. Donativos. Donativos también. En especie o monetarios. Sí. Bueno, pues ahora quisiera que escucháramos un promo que tiene que ver con la presentación que va a tener Miguel Ecuona este jueves 13 de noviembre a las 8 de la noche en un lugar que se llama Máximos Quintín, que es en Avenida Coxpa, número 497, en la colonia Prado Cuapa. Y se van a presentar otros dos grupos, uno es Click y el otro es Casino Amor. Qué letrita, mijita. Casino Amor. Yo que creí que decía Camello Amar, pero no, es Casino, Casino Amor. Y pues para que esto es en la Ciudad de México. Y bueno, quienes estén interesadas, interesados, todavía tenemos algunos boletos, así es que vamos a escuchar este promo que dice así. Bueno, aquí tuvimos un pequeño problema técnico. Pero ahorita, ese no es el promo, habrán identificado, como ya verán, esa es la música que identifica nuestro programa Underground, Cultura en Resistencia. En un momento más vamos a escuchar este promo, pero bueno, queremos recordarle, Miguel Ecuona fue nuestro primer invitado, es un cantautor realmente joven, ya quisiera, no, quién sabe, ya iba a decir, ya quisiera yo volver a tener 22 años, pero luego digo, no, qué flojera, mejor no. Pero realmente es muy joven Ecuona. Él es pues familiar de grandes artistas, de grandes músicos, y tiene pues una carrera que está empezando como cantautor. Parece que es bastante bueno por lo que escuchamos en el programa. Y pues tenemos esta invitación para su presentación del próximo 13 de noviembre. Así es que ahora sí, vámonos con el promo de Miguel Ecuona. Ecuona, Máximos Quintín. Extrovertido, con un aire de timidez, influenciado por el bossa nova, jazz, funk y principalmente el pop. Su música te hará caer entre lo real y lo fantástico, presentando su primer sencillo. Tan solo venía y sientes acelerando. Miguel Ecuona. Miguel Ecuona, acompañado de Click y Casino Amor. Jueves 13 de noviembre, Máximos Quintín Cuapa. Boletos en cabina. No te lo pierdas. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. ¿Y qué onda, Luis? Vamos a escuchar algo tuyo, ¿no? Pues sí, vamos a seguir cambiando el ritmo. Vamos de lado a lado. Seguimos con música norteña, música del norte de nuestro país, música muy popular aquí en México, música que le gusta mucho a la gente. Nos vamos a una canción romántica del señor Héctor Javier Soto, alias Chito, y con música de Fermín Soto, que grabé para una compañía que se llama Scorpio Musical. Y esto en los lejanos años de por allá, como el 97. Y esto se llama Noche de Amor, se la dedico a todos los enamorados, los que acaban de pasar una buena noche con su amado. Y con Omar, ¡nos vamos! Pasión y hacer de todo un derroche. alza el alma. Total, a nadie importan edades. Tampoco el que dirán que marcan las sociedades. Que nos importe el horario, o menos los lugares. Nuestro amor es calidad y no sexo en cantidades. Vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez con más calma. Y bueno, pues ya estamos de regreso y ahora sí, todo mundo aquí contento en el estudio, estábamos con el Jesús en la boca, dicen por ahí, y pero no, finalmente aquí tenemos a nuestra invitada estrella de esta hora, que ya les habíamos comentado algo de ella, ahorita vamos a seguirles comentando más para que la conozcan muy bien, que me imagino que mucha gente ya la conoce muy bien, pero bueno, para los que no la conocen, para que sepan de ella, aquí tenemos a Ana Contreras. Ella es una cantautora mexicana, representante del Canto Nuevo, que nos trae aquí gran parte de su material, parte de él ya han estado oyendo en voz de Gabriela Serralde también. Y pues vamos a ver también qué más nos trae aquí Ana, ¿verdad? Así es, Ana Contreras practica el ejercicio de vivir creando y compartiendo realidades a través de la canción. Desde 1988, ay, hija de la maña. Y bueno, pues ya para el 2008, ¿cuántos son? 20 años ya. ¿Sí sé sumar? Sí. Incursionando como intérprete y compositora en distintos foros independientes y foros institucionales. Y bueno, ha compartido el escenario con artistas de la talla de Amparo Ochoa, Jaime López, Mexicanto, entre muchos, muchos otros. Y es un placer para nosotros tener aquí en Underground Cultura en Resistencia a Ana Contreras. Yo tengo el gusto, el honor de conocerla personalmente. Hemos trabajado juntas, trabajamos muchos años juntas. Y bienvenida, Ana. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación. Realmente para nosotros en Underground es bien importante tener pues artistas con tu calidad. Realmente Underground, como ya lo hemos platicado, es un espacio en el que lo que pretendemos es dar espacio, dar voz pues a todas las expresiones artísticas, sobre todo a las que no están dentro de los, ¿cómo les llaman? Los corredores comerciales y en toda esta roya de la industria tan comercializada ya, en donde pues de repente lo que menos hay es talento. Entonces lo que pretendemos en Underground es rescatar el talento, somos defensoras y defensores del talento, y por eso invitamos a Ana Contreras, que es una gran cantautora. Realmente las letras de Ana Contreras, yo las y los invito a que pongan atención a las letras de Ana, a la música. A mí me fascina, me sorprende, cada una de sus canciones tiene una sorpresa, tiene un regalo. ¿Qué te inspira, Ana? Me inspiran los paisajes bonitos. No es cierto. Bueno, la inspiración definitivamente va de la mano del trabajo. Claro. Y me interesan muchísimos temas. Me interesa desde el tema la mujer hasta el tema desempleo. El otro día estábamos platicando que el tema actual era la inseguridad. Entonces, cualquier tema es bueno mientras se le trabaje. Se trabaje el tema con cuidado y sea estético. Para mí es muy importante eso. Claro. ¿Tú cómo trabajas? ¿De repente tienes una idea? ¿Trabajas primero en la música o trabajas primero la letra? ¿Ya ves cómo le acomodas la música? ¿O cómo es tu proceso creativo? Mira, lo que yo hago mejor o más fácilmente es la música. Tengo archivos de música guardados, voy haciendo música, redondeo canciones, estudio estribillo, puentes, estrofas, y voy haciendo un esqueleto musical para después ponerle la letra. He trabajado con diferentes poetas, escritores, estoy abierta a eso, hago la invitación al público que nos escucha, de si tienen alguna letra profunda, la compartan conmigo y trabajemos así una canción. Así es como trabajo. Muy bien, pues la invitación está hecha a las y los partisanos. Si alguien tiene por ahí algún tesorito, ya van a escuchar el trabajo de Ana Contreras. Entonces, si alguien tiene por ahí un tesorito que quiera compartir aquí con Ana, pues les vamos a agradecer que se pongan en contacto con nosotros. Y a mí me gustaría que para ya como que entrar en materia musical y ahora sí que darle curso a esta entrevista, escucháramos algo de Ana Contreras para que todas y todos sepamos de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la primera rolita, Ana, que vamos a escuchar? Es En Serio, se titula. ¿En Serio? En Serio. ¿Y qué nos la dices de esa rolita? Ah, esa es una de mis niñas. Ajá. Favoritas, porque siempre tenía la inquietud de decir a la gente que no, que la importancia de ser perfecto no existía, ¿no? De ser perfecto en cualquier sentido. Entonces de eso nos habla la pieza. Venga, pues vamos a escucharla. Defiendo el derecho de inventar un chiste, de romper la inercia, de tomar en serio esto de reírse. Propongo juguemos a no ser perfectos, a tirar los dados, a sacar la carta de nuestros defectos. Y sigo insistiendo que no ser perfectos tiene su importancia. Tiene su importancia. Y antes de dudar del destino y del azar, apostemos pues que en la vida hay que jugar. Y antes de ceder ante el miedo de perder, apostemos pues que tal riesgo hay que correr, que correr. El derecho de perder el tiempo, si perder el tiempo es narrar los sueños frente a los espejos. Propongo dejemos que el tiempo perdido se vuelva un aliado, rompiendo distancias entre lo vivido. Y sigo insistiendo que no ser perfectos tiene su importancia. Es su importancia. Y antes de dudar del destino y del azar, apostemos pues que en la vida hay que jugar. Y antes de ceder ante el miedo de perder, apostemos pues que tal riesgo hay que correr. Y antes de dudar del azar. Apostemos pues que en la vida hay que jugar. Y antes de ceder ante el miedo de perder, apostemos pues que tal riesgo hay que correr. Y antes de dudar del destino y de... Bueno, amigos, pues ¿qué les parece? Esta fue Ana Contreras, en serio. En serio. No fue broma, fue en serio. Y y pues aquí tenemos a Ana, estamos platicando muy bien con ella, platicándonos ella de sus experiencias, de las premiaciones que ha tenido. Y pero también, Ana, tú como cantante, como representante de lo que se le llama canto nuevo o folclore, que pues el folclore abarca mucho, ¿no? Realmente es muy amplio. Realmente yo, poniéndome primero yo como artista, como cantante, Gabriela, aquí Gabo también, no sé, todos nos damos cuenta de lo limitados que estamos de espacios. Alguien, por ejemplo, que ha tenido presentaciones tan importantes como tú, con gente tan importante, tan conocida, ¿sigues teniendo problemas para presentar tu propuesta? Definitivamente sí. Sí, sí. Tenemos mucho problema. Creo que el hecho de ser original, la música y letra original, no te abre tan fácil el paso cuando debería de ser al revés, ¿no? Que por ser una cosa creativa, ¿no? Y creativa mexicana, además, te abriera la puerta, ¿no? Pero no, al parecer no, porque desde la misma gente de un café que va a escucharte y te dice, ¡ojalá! Y te dice, ¡hoy ten miedo del Y que dice, ojalá pidieran otra. Sí. Entonces, la propia gente limitada, ¿no? Que no se deja, pues, sorprender, ¿no? Ajá. En el buen sentido de la palabra. Desde el público hasta las personas que abren foro, no es tan fácil que tú llegues a, por ejemplo, un trabajo fijo, ¿no? Ahorita yo no tengo un trabajo fijo, lo tuve hace unos años, mal pagado, ¿no? Claro. Como a todos los músicos. Y incluso también para tocar en diferentes puntos de México, ¿no? De tu país, también está limitado. Ahora a mí se me hizo muy extraño esto del festival que les comentaba hace rato, de Acapulco. Me dio muchísimo gusto, y lo primero que yo les dije a gobierno de Acapulco y a público era que estaba eternamente agradecida por ese apoyo a una apuesta tan significativa como era la creatividad mexicana, ¿no? Que no era ir a cantar de nuevo, no sé, La Llorona, ¿no? Sino ya era ir a cantar una canción nueva, ¿no? Totalmente nueva, actual, ¿no? Claro, y es que debemos decirles que, perdón, para contextualizar un poco esto, porque hablábamos ahora sí que con los micrófonos apagados, que Ana acaba de estar participando en el Festival Internacional de la NAO de Acapulco, que es el segundo festival que organiza el estado, y se le invitó a participar precisamente con su música, que es original, y pues de esta experiencia es de la que estamos platicando. Así es. Pues sí, Ana, pues no, a mí también me parece muy importante, y como tú dices, lo difícil que es darle algo nuevo a la gente, porque la gente está esperando oír lo que ya conocen, claro, o lo que están oyendo en la radio todo el tiempo, y realmente, claro, para este tipo de música, la radio pues casi no hay espacio, si no es algo cultural, como de repente que se avienta la UNAM o alguna universidad, algo así, no hay espacios reales, ¿verdad? No. Entonces, no sé, ¿tú por qué crees que la gente, los jóvenes, una vez que salen de la UNAM o de la prepa o de lo que sea, se olvidan? Porque cuando están ahí, para empezar, son de izquierda totalmente y les gusta el folclore y el canto nuevo o el rock, etcétera, y de repente salen a trabajar, ya salen de la escuela, salen al mundo real y ya se olvidaron, se van y le empiezan a pegar a una cosita que donde se hacen con martillo y cincel, ¿cómo dicen? ¿Yunque? Se hacen de esas gentes luego. ¿A qué atribuyes tú esto? Yo creo que culturalmente no, la sociedad no, no está educada a ese tipo de respuesta de que busques que las canciones te revuelquen algo adentro, que busques canciones con tema pues filosófico, ¿no? ¿Por qué no decirlo desde ese punto? Y bueno, si tampoco ayuda la difusión masiva como es televisión, ¿no? Como yo creo que los jóvenes, como decías, de la universidad es un muy buen público. Y todavía hay gente que sí escucha, pero ya el ritmo de vida también está tan pesado, tan trabajo, oficina, casita nada más para dormir, trabajo, oficina. Camita más bien. ¿No? Camita. ¿No? Y ya están saturados, ¿no? Estamos saturados, estamos alienados. Ajá. Estamos. Así que. ¿Tú crees que haga falta algún tipo de movimiento cultural, alguna cosa como lo que hubo en los 70s, 80s, que, pues, oye, las quenas y los charangos y todo esto, en todas las escuelas, en todos lados lo oías y lo veías, y todos los cafés y por todos lados? Sí, ¿tú crees? Sería importante hacerlo, preocuparse un poquito por escuchar diferentes cosas, por darle difusión a folclore, darle difusión a trova, darle difusión a canción de autor. Sí, que volvemos a lo mismo, que los medios se interesen. Así es. Realmente. Claro, lo que pasa es que este sistema todo lo absorbe, ¿no? Y absorbe las mentes, y absorbe los corazones, y absorbe el intelecto, y absorbe todo. Y realmente lo que necesitamos es obviamente educar a la gente, empezar por los niños y las niñas tal vez. Y pues si nosotros como público no exigimos calidad y no exigimos cosas diferentes, pues se nos seguirá dando mierda, ¿no? Y así será por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces yo creo que también la sociedad civil tenemos que tomar una actitud más proactiva en esto de no solo recibir lo que se nos da, sino exigir otras cosas. Y por eso es que creemos en un programa como este, que bueno, de algún modo internet es un poco limitado de pronto porque no todo el mundo tiene acceso, pero a la vez es un medio que cada vez es más, puede ser más democrático y más masivo, y realmente significa formas alternativas de comunicación, y por eso para nosotros es bien importante que estés aquí tú con tu propuesta. ¿Qué piensas de los medios alternativos, Ana, como una salida posible? Creo que es la única. Creo que habría que darle la importancia, como dices, a este tipo de programas, a este tipo de, pues, de apoyo, porque yo siento que realmente sí es un apoyo al músico, a este tipo de músico como lo soy yo, y creo que es la vía que nos queda. Actualmente sí creo que sea una vía muy muy importante, que sí está creciendo. Oye, y pensando en, de repente los medios y la gente de la industria dice, no, es que yo no programo eso porque no gusta, porque no funciona, y de repente una se encuentra en un escenario o se encuentra en el Zócalo con la gente del pueblo dictando de repente música como la tuya, que haces música original. ¿Tu experiencia en Acapulco cómo fue? ¿Cómo te recibió la gente? Fue muy buena porque realmente yo agradezco mucho el respeto. Fue muy respetuoso, y aunque todavía en pleno 2008 la gente te vea así con cara de una mujer que toca la guitarra, que dices, bueno, ya estamos en el 2008, ¿no? Claro. Y no dejan de asombrarse, ¿no? Entonces es entre asombro, ¿no? Y el respeto que te digo me gusta porque se dieron la oportunidad de escucharlo. Claro. Y al escucharlo ya hay una respuesta, ya se ven interesados, digo, no reflejada en vayan a comprar tu disco, ¿no? Sino reflejada en una sonrisa, reflejada en una cara de interés de qué va a decir después, ¿no? En qué momento va de la pieza, en el aplauso, en muchas cosas. Claro. Fue muy muy padre. Claro, de repente tenemos que desmitificar esta onda, ¿no? De que la música original y que la música inteligente no funciona, ¿no? Yo creo que la inteligencia siempre funciona. Simplemente hay que darle los espacios, ¿no? Entonces realmente hay que aplaudir, como tú dices, esfuerzos como este y invitaciones como este, porque además siempre es da un tinte de orgullo y de por fin, ¿no? O sea, por fin puedo moverme con una banda de 9, porque de repente nos ha tocado, sí. ¿No? Ana y yo de